Octavo encuentro del libro anarquista de Madrid, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010 en la Escuela Popular de Prosperidad. Con el siguiente programa. Viernes 3, a las 7 de la tarde, presentación del libro 10 mentiras sobre la no escolarización. Rebatiendo los tópicos en base a experiencias a los que se tienen que enfrentar quienes deciden no llevar a sus hijos a la escuela, a cargo de un miembro del colectivo Precipité. Sábado 4, a las 12 de la mañana, presentación de la antología de textos de los Amigos de Luz. Crítica a la sociedad industrial que se ve plasmada a través de los escritos publicados por dicho colectivo entre 2001 y 2007, a cargo de miembros del extinto colectivo Los Amigos de Luz. A las 5 de la tarde, charla presentación de Etcétera, correspondencia de la guerra social, y del libro Días Rebeldes. Recorrido de la trayectoria del colectivo Etcétera, a través de sus diversas publicaciones, con más de 3 décadas de debate y lucha anticapitalista, a cargo de miembros de Etcétera. A las 7 de la tarde, charla-debate, hablemos de cárcel, valoración y reflexión de la lucha contra la cárcel. Propuesta de análisis de las cárceles de la transición y de la democracia, así como de los objetivos y métodos de lucha empleados tanto dentro como fuera, a cargo de Amadeu Casellas, Joaquín Garcés, un compañero de la Asamblea de las Prisiones de Barcelona y una compañera implicada en diversas luchas anticarcelarias. Domingo 5, a las 11 de la mañana, debate, anarquistas frente al mundo laboral, perspectiva, autocrítica y proyección. Será dinamizada en pequeños grupos con una exposición general que busca la participación colectiva en base a distintos puntos de vista que traten la capacidad, implicación y perspectivas como anarquistas en el mundo laboral. A las 5 de la tarde, charla. Conflicto palestino-israelí, sionismo y colonialismo. 113 años después del nacimiento de la Organización Mundial Sionista, un grupo de anarquistas resiste contra los horrores que se han cristalizado desde entonces, a cargo del colectivo Anarquistas contra el Muro. A las 7 de la tarde, charla. Una mirada a nuestra historia. Guerra social en Chile e Inquisición Democrática, 1990-2010. Un recorrido de la historia de la Revolución de Chile, memoria y presente de los rebeldes, antiautoritarios y subversivos contra el Estado y el capital. Además, exposición Viviendo la Utopía y exposición fotográfica sobre Palestina. Habrá comida vegana, 100% vegetariana, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Octavo encuentro del Libro Anarquista de Madrid, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010 en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad. Para más información, visita la web cliname.org/feria.